Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Te beso en el toto, te beso en el toto. Me enamoré de tu gato, gato, gato. Te beso en el toto, te beso en el toto. Me enamoré de tu gato, gato, gato. Este reggaetón es pa' la quela. Dale hasta abajo hasta que explote, say hoy. Este reggaetón es, este reggaetón es. Dale hasta abajo hasta que explote, say hoy. Este reggaetón es, este reggaetón es. Este es un perreo de esos que te vuelve loca. Te beso en el toto, gato. Me enamoré de tu gato, gato. Te beso en el toto, gato. Te beso en el toto, gato. Me enamoré de tu gato, gato. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Por los gritos que se escuchan dentro de aquel auto, pensaban que te mataba o que había un asalto. Déjala que ellas te digan que no soy pa' tanto. Mientras te quito la ropa y al oído te canto. Sé que te canta porque soy real. Hay las donde party por la noche, pero soy leal. Igual y tú y wanna sign, no voy a fallar. Me pretendía guay, ey, te paso a buscar. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Dale hasta abajo hasta que explote, say hoy. Vendí, saca, vendí, saca. Dale hasta abajo hasta que explote, say hoy. Toma castigo. Vendí, saca, vendí, saca. Dale hasta abajo hasta que explote, say hoy. Tú quieres conmigo, no lo niegues. Vendí, saca, vendí, saca. Tú quieres conmigo, no lo niegues. Vendí, saca, vendí, saca. Tú quieres conmigo, no lo niegues. Toma castigo, toma castigo, toma castigo, toma castigo. Este es un perreo de esos que te vuelve loca. Te beso en el toto, gato. Me enamoré de tu gato, gato. Te beso en el toto, gato. Te beso en el toto, gato. Me enamoré de tu gato, gato. Sonido a Alan DJ. Con mucho ritmo y sabor, Busti DJ para vos.